Cosechando noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Dirige y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando Noticias del Arroz. La cosechadora de arroz, también conocida como segadora trilladora o combinada, ha sido desarrollada para la recolección y el trillado del grano, que una vez limpio es entregado a un medio de transporte. Para conocer sobre la calibración y su importancia, hemos invitado al ingeniero agrónomo José David Guzmán. Con los buenos días. El análisis de la evaluación de las pérdidas define la decisión de calibrar la cosechadora para reducir los niveles de pérdida. ¿Qué parámetros sirven como guía para la calibración inicial? Gustavo, buenos días. Para poder definir la época de corta, se tienen en cuenta parámetros tales como el estado fisiológico del cultivo y la humedad del grano. Se da inicio con la determinación de pérdidas naturales e inspección del funcionamiento y el estado de la combinada antes de iniciar labores de campo. Seguido a esto, se procede a avanzar un tramo de aproximadamente 50 metros y luego realizar la evaluación de pérdidas para así poder determinar su correcta calibración y funcionamiento. ¿En dónde se deben concentrar las acciones para minimizar las pérdidas? Gustavo, inicialmente las acciones se deben concentrar, por una parte, en una adecuada humedad del grano y un óptimo estado del cultivo. Por otro lado, haber realizado un buen mantenimiento de la combinada. Este mantenimiento hay que tener en cuenta que debe ser antes y después de haber realizado cada labor, además de una adecuada operación de esta. ¿Qué otros parámetros son importantes en la calibración de una combinada? En el momento de calibrar una combinada, además de los aspectos que ya se han mencionado, debemos tener en cuenta parámetros tales como estado mecánico y buen funcionamiento de la combinada, velocidad de cosecha, velocidad del molinete y la altura del mismo, separación del sinfín y el estado de las guardas y cuchillas. ¿Cuántas variedades de cosechadoras se utilizan en la siembra y cosecha del arroz? Gustavo, en la actualidad las combinadas las podemos clasificar de varios tipos, como lo son de acuerdo a su sistema de trilla, en la cual podemos encontrar convencionales o de flujo axial, y también por potencia, en las cuales tenemos las convencionales, que son aproximadamente de 160 a 300 caballos de fuerza, y las pequeñas con una potencia inferior a 100 caballos de fuerza. Para terminar, ¿cuáles son las recomendaciones más importantes a la hora de decidir la calibración de una cosechadora? Las recomendaciones más importantes al momento de calibrar una cosechadora sería inicialmente verificar que la combinada esté en perfecto estado de funcionamiento, realizar una muestra para determinar la humedad del grano, tener cuidado con la velocidad de corta, esto para evitar pérdidas generadas por la mesa de corte, verificar las condiciones climáticas al momento de realizar la labor y realizar un diseño del corte, esto teniendo en cuenta parámetros tales como extensión, el área del lote y el estado en el que se encuentra el cultivo. Agradecemos al ingeniero agrónomo José David Guzmán su participación hoy en Cosechando Noticias del Arroz. Hasta la próxima. Gustavo, gracias por la invitación en el programa del día de hoy.